Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 16 de enero de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Cada semana podrás escucharnos también los viernes a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. A la carta podrás escuchar y descargar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox. Y también estamos en Spotify con nuestras listas de reproducción de los temazos que suenan en las segundas horas. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter y recientemente en TikTok, donde ponemos ahí unos vídeos bien, bien cañeros. Así que ya sabéis, os lo ponemos muy, muy fácil para que disfrutéis de heavy metal. Bueno, estamos como cada semana grabando el programa en vivo, en directo, en la sede de Zurbaran Rock Bar, en la sede de La Peña Blusas del Metal, en el estudio de grabación que nos hemos montado aquí en Burgos, los heavies, para dar caña. Así que aquí estamos bien preparaditos para que disfrutéis de estas dos horas de radio. Y estoy aquí en compañía de mis amigos que mientras hacen los vídeos, los TikToks y todas esas cosas, yo también les voy a dar paso para que se presenten. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí desde Zurbaran Rock Bar, las ondas desde Gamonal. Y recién llegada de las redes y de internet, Laura Sagredo. Buenas noches, sí, aquí andamos experimentando un poco, a ver si se nos contagia ese espíritu de los adolescentes que me quedo ya tan lejos, tan lejos. Yo me quedo con el TikTok, yo soy TikTok, somos dos en un reloj, pero ya de ahí no salgo. Yo creo que vamos a quedarnos con el heavy metal y ahora sí vamos a retroceder a ese espíritu chentero nuestro, ¿no? Y a esos temazos. Bueno, pues eso es lo que queremos, disfrutar de heavy metal, disfrutar de estar aquí juntitos con todos vosotros y vosotras en las ondas. Así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos de heavy metal que vamos a comenzar ahora, porque Chuchi, abra usted la puerta del Gehenna. Pues arrancamos en el programa 210 y lo hacemos con los suecos Persuader, que cuentan con conocidos miembros de la escena metalera sueca y nos presenta su nuevo single que está sonando, Aftermath. Yeah. Bueno, y continuamos con más novedades, esta vez de la mano de la banda vizcaína de heavy metal Itinerum. El pasado viernes 13 de enero publicaron su álbum debut Dream and Fly, producido por Pedro Monje de Valdemar y Leire Tejada, con temazos como este que está sonando, Storm. Desde Avenida Arlanzón, 38 Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y este sonido nos llega desde Rumanía, power metal sinfónico de la banda Ancient Bards, que en 2011 publicaron su segundo LP, Soulless Child, que incluía este auténtico temazo que vais a disfrutar en la Puerta del Jena, Throw My Veins. Now fight on, we just candy. Swords slashing on the shields makes Brad feel the air. My every cell, I'll feel the power. vamos a continuar con mítica metal ópera equinoccial, Ocial, que es nada más y nada menos que un proyecto creado por destacados músicos ecuatorianos con invitados internacionales. Y sonando está este en su nuevo single, Fuego de Poder. Bueno, pues una semana más tenemos nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia de La Puerta de la Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy queremos hacer un homenaje al vocalista Larry Green, vocalista americano que falleció el pasado 27 de diciembre. Su actual banda, Fortune, puso un comunicado que había fallecido debido a un infarto a sus 64 años de edad. Hay una pérdida grande, la verdad, para dentro del mundo de la OR. Era una de las grandes voces, sin duda un vocalista que ya en los años 80 tuvo Fortune, grabando temas en solitario para distintas bandas sonoras. Luego con Harlan Cage a mediados de los 90, cuatro discos formidables. Retornó hace ya 5 o 6 años a la banda Fortune y ya habían sacado dos álbumes en estos últimos 3 años, dos grandísimos álbumes ahora, y una pena la pérdida de este gran vocalista. El tema que os traigo hoy pertenece a la banda sonora de Top Gun, que era la original, de la película original del año 1985. Está grabada como en solitario, como Larry Green, sin ninguna banda, él en solitario grabó este tremendo tema que vais a poder disfrutar. Quizá algunos lo conozcáis si sois seguidores de la película.

Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Volvemos a territorio nacional, en concreto a la región de Murcia, con Vatican Spectrum. El tema No Woman No Die, incluido en su segundo y último trabajo de estudio, publicado el pasado mes de diciembre, bajo el título Vatican Spectrum. La banda de metal sinfónico holandesa The Line publicará el próximo 10 de febrero Dark Waiters, su séptimo LP, del que ya nos han dejado como adelanto esto que suena aquí en la puerta del Jena, Mow to a Flame. We'll be right back.

tal día como hoy. Tal día como hoy, en 1964, nace Brent Hiss, vocalista y guitarrista de la banda Mastodon. Y tal día como hoy, 16 de enero, pero del año 1979, salió a la luz el álbum homónimo de los grandísimos alemanes Acep. Y con un poco noticia un poco más triste, en el 2018 perdía la vida en Lugo el baterista de Judas Priest, Dave Holland, en la temporada 79-89. Ahí jugó con la batería de los Judas. ¿En Lugo has dicho? En Lugo. ¿En Lugo, Galicia? En Galicia, no sé, me imagino que la llamada de Galicia es el producto típico de Galicia, llama a todo el mundo pasar por allí. Pues es, le pasó, le dijeron que tenía cáncer de hígado y en 40 días... Vaya, 40 días... Mal, ¿no? O sea, espérate, que ahora viene Laura. Espera. Que yo sigo aquí de agonías. Sigo de agonías, pero bueno, de entrada ponnos música. No me ha gustado esa música. Y bueno, la vida es así, tiene un inicio, tiene un fin, aunque a veces sea prematuro. Y tal día como hoy, un 16 de enero de 2008, también nos dejó Ignacio Mariscal, más conocido como Chiqui, bajista de legendarias bandas como Ñu o Leño. Para darle homenaje, vamos a escuchar el tema El Tren de su disco homónimo, del disco homónimo de Leño, y que fue el debut de la banda. Sube a mi tren azul. De chimenea te puede dar algo que hace tiempo buscas tú. Si controlas tu viaje, serás feliz. El tren día yo quise viajar en él. Hoy me acomodé, mis rostros deshechos de satisfacción. Si controlas tu viaje, serás feliz. We'll be right back.

aquí llegaron los chicos de negro. Escotes fatales, no hay quien las pare. Vestidas de cuero y con ganas de maldades. Rubias pelirrojas, morenas peligrosas. Ten cuidado que te puede. Salto Mata Radio. Rock.com. Me gusta la cuña de Salto Mata Radio Radio. Se ha parecido a que estaban ahí como seguidas, pero, ¿no? Pero me gusta la cuña de lo del locutor. ¿Qué te pasa, Chuche? Estás malito de la garganta hoy, ¿eh? Bueno, tenemos aquí agenda conciertos, actividades. Laura, haznos esos resúmenes que tanto te gustan. La chica de negro. Hombre, breve, lo que es ser breve no es que sea mucho, pero tenemos, venimos con una agenda muy gamonalera, muy, muy, muy gamonalera y bueno, y muy cultural, ¿no? Es que van a ser las candelas, ¿eh? Eso es, y jolín, al final que se note dónde está la sede de nuestra peña y cómo nos implicamos con todo lo que sucede en este barrio y cómo colaboramos con todo. No te enrolles. Y arrancamos el martes 31 de enero con el programa de La Puerta del Jena en directo desde la Casa de Cultura de Gamonal a partir de las 8 de la tarde, en el que además contaremos con la actuación de Eslabón, la gran banda burgalesa, revelación de Burgos, dando su rock, dando música. Eslabón estará actuando. Mucha música y mucho compromiso en Eslabón. Así que martes 31 de enero a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Gamonal. Y continuamos con mucha más cultura y con mucha más música el viernes 3 de febrero en la Plaza Nueva de Gamonal, donde será la segunda edición del festival Las Candelas, Zurbarán Rock Burgos, con tres fantásticas bandas burgalesas, de donde saldrá una banda que será invitada para el festival Zurbarán Rock Burgos de los días 7 y 8 de julio en San Agustín. Está una selección muy, muy, muy. Ha habido muchas bandas aquí en la entrada de Gamonal para intentar entrar. Muy complicada ha estado esa selección para nuestro jurado, a los que desde aquí ya les agradecemos esa implicación. Y bueno, y todavía les queda mucho curro. Eso, recordad, el 3 de febrero en la Plaza Nueva de Gamonal. Y vamos a cerrar esta agenda con el lunes 6 de febrero, también a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Gamonal, donde tendremos la proyección del documental Ellas Son Eléctricas, centrado en las pioneras del heavy y el metal en nuestro país, a donde además contaremos con la presencia de los dos directores del documental, Leo Cebrián y Paco Manjón, y tres músicas en activo de esta ciudad, pues bueno, para hacer un coloquio, comentar un poco pues cómo ha sido todo esto, y seguro que pasamos un rato muy entretenido, muy divertido, y yo creo que además muy aprovechado. Que vayan allí y las conozcan directamente las que son. Eso es, que las conozca. Bueno, son, entre otras tenemos, pues bueno, la grandísima Daria Ras, ¿no? Que es elegida como una de las mujeres influyentes de nuestra ciudad. Tenemos a Sara Vitrolas, que ha participado en un montón de actividades y que también va a colaborar con el proyecto Rocking Ladies, que tendremos por aquí a los compañeros de la Asociación Burgos Heavy Metal para hablar de ello en los próximos días. Y también tenemos a Miriam de Orion Side, que pues bueno, otra bandaza, así que os animamos a acompañarnos ese día. Bueno, y aunque hemos hablado de las actividades que proponemos los jueves de Burgos, invitamos a todos y todas a que asistan a todas las actividades que se celebran con motivo de las fiestas de las Candelas, que hay otras muchas más cosas que yo creo que igual la semana esa pues iremos un poquito todas, ¿no? Sí, iremos comentando y pues bueno, atentos un poquito a los medios porque irá llegando el programa con un montón de actividades más. Hemos comentado estas porque pues bueno, son especialmente sensibles para nosotros, pero os invitamos a todas, está claro. Semana Cultural de Metal fundamental. Qué bonito humor, Bumper, tienes. Bueno, pues hasta aquí la sección de agenda y dicho esto, yo creo que tenemos que empezar despedirnos porque ya yo creo que lo teníamos que decir todo, pero sí que es cierto que nos hemos dejado para el final algo muy muy chulo, Laura, algo que nos hace mucha ilusión decir. Espera, que te abro el micro. Ahora, hable usted. O sea, primero me invitas a hablar y luego no me luego, das cobertura. Luego te corto el micro. Sí, que bueno, que tenemos a la vista otro de estos vermuts. Arrancamos ya nuestro año de vermuts y lo vamos a hacer en el bar de una de nuestras patrocinadoras, a las que tantos queremos, en el Santander Mediterráneo, Alicia y Judith y Alicia, como siempre dices, y será el próximo sábado 21 a partir de la 1 en el Santander Mediterráneo, en la calle Santa Dorotea, donde nos juntaremos todos los blusas de metal y pues bueno, esperemos que pasamos un muy buen rato y que quien se quiera unir a nuestra peña pues podrá hacerlo allí ya. Joder, yo me acuerdo de esas cruetas tan buenas de las primeras inscripciones ahí, yo no sé si fue el año pasado, hace dos ya, he perdido el coste de tiempo, pero la verdad que lo pasamos bien. Santander Mediterráneo, esas croquetas y esa forma de escribirte a los blusas del metal. Hace una eternidad de ello. Hemos pasado hasta una pandemia mundial entre medias, Chuchi. ¿Segura? Segura, segura. Bueno, pues ya sabéis que si queréis ser un blusa del metal y queréis liar la gorda con el heavy metal en el próximo San Pedro, allí os podréis hacer socios. Bueno, Estábamos hablando, que no se nos olvide, que vais a poder estar con nosotros una horita más. Tenemos música o 12 temazos que nos llevarán hasta las 12 y media, que en esta ocasión ha preparado los un campeador del los metal. Campeadores. Julio ha preparado esta segunda hora con 12 pelotazos que seguro, Chuchi, aquí hay algún tema que te gusta y que podrás Julio, destacar. Julio, en nombre de todos los campeadores, ha preparado aquí desde Panzer a Dragon Force, Brothers of Metal. Yo hasta aquí puedo leer. Si da alguna pista más, venga, Laura. La Presbiteros está haciendo estragos. Dunedain también, vale, Dunedain. Los Dunedain. Bueno, hay un montón de temazos clásicos y modernos: Brothers of Metal, Crystal Ball, Synergy. Así que nada, quedaros atentos porque queda otra hora de pepinazos. Bueno, ya sabéis que nuestro programa se repite todos los miércoles para la emisión en Radio Arlanzón alrededor de las 12 de la noche, y también os invitamos a escuchar online el programa los viernes a las 6 de la tarde en la web del Heavy Metal, Asalto Mata Radio Rock, emisora de la que también os recomendamos todos los programas de su parrilla, como también os recomendamos que visitéis a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tatu Rock en calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y Bar La Frase and Friends en G3. Solo nos queda decir que, como sabéis, La Puerta del Gena es un programa de radio producido por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán, Rock Burgos, el festival gratuito que se celebrará los días 7 y 8 de julio en la Plaza San Agustín. Y también somos promotores de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal, de la que ya os podéis hacer socios y socias si queréis y podéis disfrutar de Heavy Metal. Solo nos queda ya despedirnos. Chuchi, despídase usted de su audiencia. Es que cuando decís el 7 de julio digo, vamos a empezar a lanzar el chupinazo Zurbarán ya. El chupinazo Zurbarán ya estará. El chuchinazo. Humor bumper. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí nacido en Gamonal, de Gamonal hasta donde lleguemos. Pues un placer estar aquí una semana más con estos temazos, con este equipazo, y que nada, que os esperamos en todos los eventos que se van a organizar en las próximas semanas, y el sábado nos vemos en el Santander Mediterráneo. Bueno, pues para mí también ha sido un placer estar esta horita de radio con todos vosotros y vosotras, así que suerte, salud y heavy metal. Oh, yeah. trusted you and you've let me down. No, you've always liked the spotlight. Now you're the talk of the town. If trouble's what you're looking for, where is what you found? So where will you be tonight? It's time that you realize, babe, I'm no fool, so where do you draw the line? I really wanna know. So what to take to please you? I just keep getting burned. If this is how you treat your friends, you've got a lot to learn. You were never one for promises. You think they're made to break. I've heard of being pushed around, but this takes the cake. So where hemos disfrutado de la banda americana Tech Nayer, banda fundada en el año 75 y el tema Draft the Line del año 84. Arrancábamos esta segunda hora con Castellano, la banda clásica Panzer Heavy Español desde Madrid desde el año 81 y el tema Número Negro. Vamos a continuar con Gary Moore y el tema On the Fly Fields. If you're black or if-

Hemos disfrutado de la banda argentina de folk Tridana y el tema de Beijing, publicado en el 2011. Anteriormente disfrutábamos de la banda mexicana The Warning y el tema Choke, publicado el 2021. Vamos a continuar con un poquito de castellano y lo vamos a hacer con la banda Dúnedain y el tema Bola de Cristal, que se publicaba ya por el año 2016.

Hemos disfrutado de la banda de heavy metal los alemanes Werwolf y el tema Dawn of Destiny, el tema publicado el pasado año. Anteriormente disfrutábamos de la banda de power metal desde Reino Unido Dragon Force y el tema The Last Dragonborn. Vamos a continuar con power heavy metal sueco y lo hacemos con la banda Brothers of Metal y el tema Kaunas Dagath. Hear the call for all the chosen ones, far away but all like one. Come together, we've just begun, chant till Valhalla comes, chanting till Valhalla. Desde Avenida Arlanzón, 38 Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?

Hemos disfrutado del power heavy metal finlandés, la banda Synergy y el tema We Were the Heavens, publicado en el año 99. Anteriormente disfrutábamos de la banda de heavy metal, los hardrockeros suizos Crystal Ball y el tema Symphony of Life. Y vamos a despedir estos 12 temazos propuestos por Campeadores del Metal y nos vamos con power de la banda sueca Civil War y el tema Tombstone. Dark holiday, had a very lousy day. Coughed real bad, said someone has to pay. Big nose kid prayed for dark holiday. Okay, Corral, they were there to give them hell. The three brothers served, this could never end up well. Legends foretell, but okay, Corral. A showdown in fancy, we took stone again. There were rifles and guns, there were cowboys for fun. Showdown in fancy, we took stone, my friend. These were tough boys to break, three more coffins to make. No one cared, no one cared. Who may die, who will leave, who will piss on your grave. No one cared, no one. Yes, you know. Right, many outlaws have to die. Seek and destroy, let the lonely widows cry. It's the end of the time. So ride, Sheriff, ride. Yep, yep, yep. Dark holiday, had a very lousy day. He followed his friends, it's the brotherhood of men. Big nose kid cried for dark holiday. A showdown in fancy, in Tombstone again. There were rifles and guns, there were cowboys for fun. A showdown in fancy, in Tombstone, my friend. These were tough boys to break, three more coffins to make. No one cared, no one cared. Who will die, who will live, who will piss on your grave. No one cared, no one cared. There's no law, there's no order, this is man's land. Die, die, say goodbye. I'm gonna leave you for a while, honey. I'm gonna spend some time before. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio. Rock.com.